Escucha tu propia aventura. No escuches este disco del principio al fin. En estos tracks encontrarás aventuras diferentes. A medida que vayas escuchando, se te pedirá que hagas una elección. Lo que decidas puede llevarte al éxito o al desastre. Las aventuras que emprendas serán el resultado de tu elección. Vos sos el responsable. Vos sos el responsable. Porque vos elegís. Porque vos elegís. Seguí las instrucciones. Cada track te indicará dónde estás y qué camino podés elegir para continuar. Y recordá, no podés echarte atrás. Pensá con cuidado antes de tomar una decisión. Un error puede ser fatal. Una buena elección te puede llevar a la fama y a la fortuna. Bienvenido a... El misterio de la Casa de Piedra.